Bienvenidos y bienvenidas a este espacio radiofónico participativo desde el Centro Cultural San Blas de Perales de Tajuña. Os proponemos juntarnos para compartir un momento de encuentro y de diálogo sobre nuestro pueblo e iniciativas en la Vega del Tajuña. Os animamos a participar detrás de los micrófonos con María, Marta, Pablo, Mariano y conmigo, Steph, o simplemente como público para acompañarnos durante una hora de programa. Hoy recibimos a Marcos Gamboa, formador en agroecología y campesino del siglo XXI. Buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Marcos, ¿qué tal? Pues muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues bienvenido a este espacio. Junto a ti nos acompañan Carlota Olterana en Agroecológico en Perales. Buenos días, Carlota. Buenos días, Estef. ¿Qué tal? Bien. Pues es un placer recibirte aquí porque nos vas a compartir un poco tu experiencia en la agroecología. Y eso, que tú estás trabajando también en Perales y nos podrás contar un poco también cómo ves, no sé, la agroecología aquí en el pueblo. ¿Sí te parece? Sí. Genial. Súper, seguimos. Aquí tenemos también a Fermín, un campesino multiempleado y compañero también de Juan Carlos en el proyecto La Espiga. Buenos días, Fermín. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. ¿Habías venido, no? ¿Que no es la primera vez que vienes a Perales? No, estoy viniendo habitualmente. Vamos, lo conozco hace mucho tiempo porque es un punto de agroecología, yo creo que es un lugar referente. Y últimamente estoy viniendo más porque estoy en colaboración con Juancar en la finca de La Espiga, que vamos a intentar montar ahí una huertecita. Muy bien, pues bienvenido también a este espacio radiofónico. Y seguimos, entonces estamos también con Juancar. Buenos días, Juancar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bienvenido, es la primera vez que vienes en este espacio, pero espero que no la última. Así que para hablarnos de tus próximos encuentros también, porque este encuentro hoy lo debemos también a una iniciativa tuya de hacer venir Marcos para una charla esta tarde a las 7 aquí en el San Blas sobre agroecología, ¿verdad? Eso es, que no te he puesto el micro. Pues eso, entonces La Espiga ya tendremos un momentito después al final del programa para que nos cuentes un poco qué es este proyecto de La Espiga. Eso es, sí. Alguna pincelada, y lo suyo es que se vaya allí, quien esté interesado, pues que vaya a visitar y podamos hablar directamente allí sobre el terreno. Muy bien, estupendo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Y estamos con María. Buenos días, María. Buenos días. ¿Qué te he cogido por sorpresa? Muchas gracias por organizar esta actividad para quienes sabemos muy poco de esto, aprender. Eso es, genial. Pues sí, seguimos. Adolfo, buenos días. Es la primera vez que vienes también. Como también así vecino de Perales, que seguramente tendrás muchas cosas que compartir con nosotras, me alegro mucho que ya... Sí, soy natural y vecino. Eso es. Y también un poco campesino, porque tienes tierras también. Sí, en principio los primeros años de mi vida fueron dedicados por completo a la agricultura, con aquella agricultura que ahora soñaríamos con ella, o algo así. Y luego la jubilación, que llevo mi huerto también. Fenomenal. Así que seguramente, bueno, la idea también era que podamos estar compartiendo con Marcos, Carlota, Fermín, un poco lo que es la agroecología, y seguramente que podrás participar, ¿no?, con unas preguntas. Sí, bien, se puede. Seguro. Y Mariano, buenos días, Mariano. Buenos días. Muy bien, aquí estamos, a ver si aprendemos cosas de agroecología. Vamos, seguro, ¿no? Seguro que sí. Sí, ¿eh? Pues muy bien. Pues empezamos ya con Marcos, que ya estábamos pensando que a lo mejor lo más fácil era empezar por lo que es una definición tuya o algo como que la agroecología es muy amplia, es muy diversa también. Existen muchas experiencias en el mundo de agroecología muy, muy distintas. Pero también a lo mejor para que los oyentes y las oyentes puedan tener una idea de lo que estamos hablando, que es una palabra también que hemos oído mucho, ahora un poco menos, pero en los años 2010, 2015 hubo ahí con la ecología como una subida, de repente hablamos de transición ecológica, de agroecología, y que a lo mejor necesitamos saber un poco de qué estamos hablando exactamente. Bueno, como bien dices, la agroecología se entiende de muchas maneras distintas. Yo hago una diferencia con lo que es la agricultura ecológica de certificación ecológica, ¿no? Que es algo, digamos, que no cambia demasiado el modelo. Sí, es cierto que se dejan de usar pesticidas, herbicidas, fertilizantes de síntesis química, y eso es mejor, por ejemplo, para el suelo. Incluso hay modelos que manejan bien el tema de la biodiversidad. Pero es un modelo que no deja de depender de una industria global, ¿no? Tanto de fertilización como la parte comercial. Luego hay momentos en los que el precio del producto ecológico no es accesible para una mayoría de la población. Entonces, para mí, ahí hay una diferencia entre lo que yo considero agroecología y esa certificación ecológica, ¿no? Para mí la agroecología, creo que la mejor manera de entender los conceptos de la agroecología es ir a las explicaciones de la Vía Campesina, por ejemplo, ¿no? O en la misma revista Soberanía Alimentaria puedes encontrar muchas respuestas a esta pregunta. Para mí la agroecología no es solo otra forma de cultivar. La agroecología, yo ya llevo un par de años diciendo que es campesina y feminista, las dos cosas. Por los enfoques que tienen las dos, aquí hay una parte política muy clara que tiene que ver con la soberanía alimentaria, entendida como la soberanía de un territorio o de una comunidad o de un pueblo y no depender de una industria, de un modelo globalizado, ¿no? Y todo lo que eso repercute, porque repercute en el resto del globo, del sur global, toda la falta de reciclaje de nutrientes, la tienes que extraer, con extractivismo y colonialismo de otras partes del planeta a las que seguimos subyugando, ¿no? Entonces la agroecología para mí es algo que tiene que ver con lo global para entender cómo funciona el sistema alimentario global, que es injusto, entender eso para volver a lo local, que es el concepto de piensa global, actúa local, que lo que la agroecología es lo que plantea, ¿no? Como ahí, como entiendo también, ¿no? Como que hay palabras como soberanía alimentaria también, como que son, que pueden parecer un poco grandes, ¿no? Para alguien que no está muy acostumbrada a entender conceptos así. Sería más o menos como pensar como la agroecología como un ciclo, ¿no? Algo así como que en la que lo local recupera también una producción, un consumo en el que vamos pensando como algo un poco circular, puede ser ahí en que reutilizamos los animales para fertilizar el campo, en la que también la campesina o el campesino es parte también, ¿no?, de este ciclo, y en la que también buscamos dignidad también a la hora de trabajar, como para tener algo a lo mejor así como sin grandes palabras, pero algo más esquemáticos a lo mejor para ayudarnos. Sí, es que yo cuando defiendo la parte campesina de la agroecología, yo defiendo la vuelta a los modelos campesinos, no defendiendo la vuelta al modelo de vida que había en España en los años 50, en los 60, y tampoco se le pide a nadie, porque no me parece que sea demasiada calidad de vida tener un trabajo en que trabajas 12 horas al día o 14 o 16 todos los días del año. Estamos en una sociedad distinta, tenemos otros objetivos también, hay otras variables que entran en lo que es el concepto de lo que es vivir bien. Pero sí es cierto que si hay un ejemplo de sostenibilidad efectiva de verdad en el sector primario, es el modelo campesino. Prepetróleo, fundamentalmente porque al no tener ese tipo de energía, pues tenían que tirar con lo que había en el territorio. Entonces, eso es la economía circular. Yo cuando le hablaba a mi abuela de lo que era la economía circular, a mi abuela la economía circular le sonaba chino. Pero la que me enseñó a mí economía circular ha sido mi abuela. ¿Cómo lo ves tú, Carlota, tú que estás ahí precisamente intentando ¿no? Yo imagino, de lo que conozco un poco de tu trabajo, que es como intentar también al nivel de recursos buscar localmente cerca a ti todo lo que puede permitirte salir adelante sin depender de insumos, de productos, de químicos. ¿Me equivoco? ¿Cómo? No, va por ahí la cosa. Vamos, yo así más de definición de agroecología, pues son más cosas que he leído, ¿no? No sé si la hago o no la hago. Así lo que podría aportar es que, o sea, la agroecología, a diferencia de este modelo de certificación de agricultura ecológica, tiene una parte social, es decir, tiene que ser sostenible a nivel social. O sea, un modelo que tenga un sello, porque cumple un reglamento que ha escrito la Unión Europea, no es... dependiendo del modelo social que lleve esa explotación, no, nunca podría estar considerado dentro de la agroecología, ¿no? Pues un modelo con trabajo asalariado mal pagado de un invernadero de Almería, que los hay, digamos, son los principales productores de agricultura ecológica, pues como decía antes Marcos, no cambia en absoluto con el modelo ante, bueno, en absoluto no, o sea, porque el hecho de que haya menos insumos, ¿no? De que utilicen otras técnicas, pues sí que beneficia al medio ambiente, pero la agroecología pues va asociada a una cuestión social, ¿no? Sostenibilidad social en el modelo. Sí que buscamos ahí como que haya dignidad trabajando en el campo. Sí. Sí, o no, y también a qué recurres, ¿no? Pues también la cercanía. Pues en mi proyecto, nosotras lo que hacemos son cestas y abastecemos a... Es un proyecto asociativo donde abastecemos a unas, no sé cuántas son, familias, 40 y tantas, 50 familias. Entonces esas familias se abastecen de la verdura que hay en este sitio, a 30 kilómetros de su casa, y les ha costado cambiar el chip. O sea, la gente que está como que cogen las cestas del proyecto, pues han cambiado el chip de que no hay tomates todo el año, te tienes que acostumbrar a comer otras cosas, que eso es lo que supone el estar en un proyecto de cestas, ¿no? Es como si fuera tu huerta, pero bueno, pues en vez de trabajarla entre 50 personas, que sería inviable, hay dos personas que nos dedicamos al manejo de la huerta y de esa huerta nos alimentamos todas las demás. Entonces ha sido así un proceso interesante, que ver cómo las personas no sabían cuál es la época. Todavía te lo preguntan, gente que lleva 15 años en el proyecto, pero ¿cuándo vienen las patatas? Te lo preguntan en, no sé, en octubre. ¿Estás sembrando las patatas? No. No, se hielan. Entonces, pues esa cuestión de comer lo que hay cerca y no esperar a comer otras cosas, creo que también está muy relacionado con la agroecología. Yo también me cuestiono bastante, pues por ejemplo, el uso de invernaderos. A ver, que como también decía Marcos, no es volver a un... O sea, no creo que sea volver a, o yo no lo quiero, volver a una cuestión 100% prepetróleo, pero simplemente aprovecharlo mejor, ¿no? O sea, yo creo que en un sitio como Perales estamos al límite de lo imposible, pero se puede tener huerta todo el año sin necesidad de invernaderos. Pues a lo mejor pones otro tipo de protección, te acostumbras a que la lechuga en enero no está tan bollante, ¿no? Que es lo que pues me han podido comentar gente, otros agricultores, digamos, más profesionales, de pero ¿cómo puedes poner lechugas en enero sin invernadero? Y digo, pues están más duras, más de que han pasado frío, pero comerse se pueden comer. Entonces, pues también eso, cuestionar el uso de los recursos de una manera más racional directamente. O sea, no es que descarte 100% el uso de invernaderos. A lo mejor en algunos sitios es inviable tener, en sitios más fríos, es inviable tener verdura todo el año si no tienes un invernadero. Entonces, pues mejor que comprar fuera, pues tienes tu invernadero y tienes verdura en el lugar todo el año. Aquí voy a ser un poco la que hago a fiesta. Mucha gente dirá, buah, se me parece súper bonito, yo aquí vivo en Perales, puedo tener acceso a esto, o en Madrid, pero claro, no tengo hijos, soy bueno, joven, pero eso no alimenta al mundo. ¿no? Como que es realmente lo que escuchamos todo el tiempo. De eso es muy bonito, así 50 personas, pero la agroecología que se propone como un sistema, como que sí que puede ir más allá. ¿Cómo es eso, esta escala de lo local? ¿Cómo se puede dar paso, Marcos? Seguro que tienes tú ahí algo de respuesta a esta, que yo sé, yo la respuesta la vivo todos los días, pero tú, ¿cómo? Porque es siempre lo que escuchamos cuando hablamos de agroecología, siempre es lo que viene, ¿no? Mariano, seguro que te has hecho esta pregunta, ¿o no? Un poco, ¿cómo lo ves? Primero decir que Carlota ha abierto unos cuantos melones así en un momento, ¿eh? Esa es verdad. Sí, sí, sí. Y eso se sabe en base a la experiencia. La gente que hay que escuchar es a la gente que está currando en el campo. Y lo de currando en el campo viene a... En los años 60 o 50, en España, casi la mitad de la población activa se dedicaba a producir alimentos. Ahora no llega a un 6%. Eso es gracias a toda la tecnologización, industrialización y demás. Pero si nos vamos a lo que es la economía básica de cualquier comunidad, de un país, de un estado, de un municipio, de una comunidad autónoma, el sector primario se llama primario por algo, porque es el principal, es el que te da de comer. Me dices, no, es que hay otros sectores. Digo, no conozco a nadie que pueda producir otra cosa si no tiene cómo alimentarse. Entonces, ¿la agroecología puede alimentar al mundo? En la parte técnica, sí, porque está demostrado y además. Y además, si te vas solo a lo monetario, es más rentable si en el libro contable pones todo. La pérdida de tierra, sobreexplotación de recursos, eso no entra en los libros contables. Solo si tú te vas al Miteco, se ha facturado no sé cuánto, la exportación ha sido, y todo se cuenta en euros. Y en euros, ¿cómo cuentas en euros la fertilidad de un suelo? O la pérdida de biodiversidad, ¿eso cómo se monetiza? Pues hay que contarlo, hay que ponerlo en el libro contable, porque nos influye a todos. Entonces, no es solo el hecho de que a nivel técnico se puede dar de comer a todo el mundo produciendo mediante técnicas agroecológicas, sino que es que hay que cambiar el modelo económico, porque nuestro sector primario, el básico, el principal, el que nos da de comer, aparte de estar en números rojos todos los años, en el 90% de los casos, implica solo a un 6% de la población activa del país. Eso no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Entonces, aquí te quieres decir que también hay como que en realidad en el precio de la fruta o de la verdura que estamos comprando en cualquier supermercado no entra este coste, ¿no?, para el medio ambiente, o estos costes añadidos que también cuesta mucho recuperar un suelo ahora con la pérdida de fertilidad que tenemos ahora, ¿no?, en el campo. Que todo eso también tendría que contar a la hora de consumir estos productos. Claro, es que Carlota, ¿qué vende? Carlota no vende solo un producto que no tiene químicos de síntesis. Carlota, en el precio de la venta, está incluido repoblación rural, creación de empleo, que sea una autónoma, ¿no? Estás promoviendo biodiversidad. Estás utilizando los recursos de una manera efectiva y que sea sostenible. Eso no se cuenta en el precio. Y comunidad también, y ¿no? Y comunidad. Es que la lista es muy larga. Sí, sí. Carlota, cosas en positivo que tiene. Tú dices, tú levanta la mano, ¿eh?, cuando quieres hablar. Sí. Entonces, eso no aparece en los libros contables. Y eso hay que incluirlo en los libros contables. No sé si monetizarlo, porque monetizar o mercantilizar la biodiversidad me parece un poco peligroso, pero eso hay que contabilizarlo de alguna manera. Sí, ¿no? Y a nivel de salud también, ¿no? Como que hay un montón de ahí de puntos, ¿no?, que tendríamos así. ¿Cómo ves tu trabajo, Carlota? En cuanto a mí me da la sensación, y de haber leído mucho, que hemos llegado también a un momento en que la llegada de productos ecológicos en los supermercados, en que ha saturado un poco el espectro, vamos a decir, el potencial que podía tener la agroecología de expandirse al nivel de mercado, vamos a hablar, de consumidores, y que ha tocado un poco en que la agroecología parece algo ahora como algo ya casi como que ya no vale, como que no está, o como no interesa, o no sé, como que tengo la sensación que hemos tenido eso en los años 2000, 2010, 2015, una punta que la agroecología, incluso en el gobierno francés, hablaban, el ministro de la Agricultura hablaba de programas de agroecología, de hacer de la agroecología algo que iba a ser compartido en todos los pueblos, y de repente... no sé por qué la agroecología no parece o ha desaparecido de nuestros telediarios, de nuestros espacios así. ¿Me equivoco o también es cierto? Pues la verdad es que no lo sé muy bien porque estoy un poquito fuera de esos espacios, esos medios de comunicación al uso. Pero creo que sí, algo me suena así. Lo único que a mí me gustaría corregir que todas estas propuestas que vienen desde el Estado que hablan de agroecología, en realidad lo podríamos llamar agricultura ecológica, es decir, una agricultura menos contaminante. Porque si hablamos de agroecología no sería solamente en el modelo agrario, ¿no? Como estamos hablando de un cambio del paradigma social, tendría que ser a un nivel más grande, ¿no? Entonces, bueno, pues la palabra agroecología tiene muchísimas definiciones y cuando se ha usado desde la administración del Estado, lo podíamos llamar agricultura no contaminante, agricultura ecológica, como queramos. A mí, así como lo que me viene a la cabeza de lo que decías, es que en los últimos años pues se ha pasado a que toda la población o una gran parte conoce qué es la agricultura ecológica, esa agricultura que no utiliza químicos, que es menos contaminante y menos dañina para la salud humana y del medio ambiente. Y a mí lo que me resulta bastante curioso es que ahora que es cuando es menos necesaria, ¿vale? Porque bueno, pues se han dado cuenta de todo el daño que ha hecho esa maravilla que iba a ser la revolución verde y la agricultura industrial, han terminado viendo que eso no va a ningún lado y que va hacia el desastre y han empezado a prohibir ciertas cosas y a obligar a hacer otras más cercanas a lo que es... lo que ha sido tradicionalmente la agricultura ecológica. Entonces me hace bastante gracia, así, sin, no sé hacia dónde va, que ahora, que es cuando es menos necesaria, o sea, tú ves a finales de... Tú es que a lo mejor, Estef, hablas de Francia, que las cosas iban antes, ¿vale? Aquí, en este país, en el año 2000, nadie sabía qué era la agricultura ecológica, ¿vale? Yo en ese momento estaba en la Escuela de Ingenieros Agrónomos, no sabía lo que era la agricultura ecológica, no lo veían necesario, lo veían una cosa de tres hippies, y te estoy hablando del año 2000, hace 24 años, ¿vale? Nada que ver con lo que hay ahora. Entonces se hacían, nadie lo conocía, era una tontería, no tenía sentido, y lo que estábamos comiendo era basura. Y ahora que sí que es verdad que han metido la tijera y han empezado a quitar un montón de productos, del, por ejemplo, fitosanitarios, cada año quitan más, ¿vale? Eso pues viene de Europa y ha llegado aquí. Ahora sí todo el mundo busca lo eco, que me parece estupendo, ¿eh? Pero que ya no hay tantísima diferencia, menos mal, ¿no? O sea, pues porque se han dado cuenta que el uso de ciertos herbicidas ha dejado suelos infértiles... para siempre, eso ya no tiene marcha atrás. Tiene marcha atrás en unos años que no veremos, ¿no? En unos años geológicos que ya no estaremos aquí como especie. Entonces, claro, es como en 20 años te has cargado un suelo que lleva, no sé, no sabría decir una cifra, pero miles y miles de años haciéndose, y te lo has cargado en 20 años, en los años de la Revolución Verde. Entonces, eso es lo que veo como diferencia, ¿no? O sea, la agroecología, como viene de un movimiento alternativo, ¿no? Alternativo a lo que hay, pues tiene esa componente social que estuvo en los inicios cuando era una locura. Y ahora que ya todo está claro y se ha demostrado que la agricultura industrial pues iba a destruir la tierra, pues... se están tomando medidas para que no sea tan destructiva, pero no se ha sumado, evidentemente, el cambio social a ese proceso. Que el proceso de cambio me parece totalmente necesario, ¿no? O sea, no es en lo que yo estoy, pero que si tengo que elegir entre la agricultura de los años 70 y la agricultura que hay ahora mismo, pues me quedo con la que hay ahora mismo, aunque socialmente no sabría decir cuál... No tengo datos, sí, para saber. Que... Lo único que medioambientalmente, pues... Sí. Pues lo que algo sí que... No, en 20 años es verdad que sí que... Algo aquí en Europa, claro. Luego, pues evidentemente la mierda se va a los países de la periferia, pero en Europa el nivel de contaminación es menor, yo creo ahora que en... Casi. El, ¿vale? Solamente por el recorte que han metido en los productos permitidos, en el uso. Sí. Marcos, ¿quieres ahí como sobre esta evolución o cómo ha ido...? ¿O es un poco lo mismo? No, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Esto es un tema que da para hablar durante 4 o 5 días seguidos sin parar, ¿no? Sí, es verdad. Pero sí es cierto, o sea, es eso, la agricultura ecológica es algo como bueno medioambientalmente para las tierras, manejos de suelos y demás, por supuesto, bienvenido, que se queda corto, porque la agroecología aquí es donde entra la parte política y social, incluso yo diría que económica, entendiendo economía no como dinero, sino economía como el origen de la palabra en griego, que es administración del hogar. El dinero no es una herramienta, economía es otra cosa. Hablamos, no, es que el sector económico, no, la economía, el dinero es una cosa, la economía es otra. Entonces, la agroecología tiene una parte política, social y económica que no tiene esa certificación ecológica, ¿no? Tiene que ver con recursos también y de dónde sacas esos recursos, porque seguimos siendo desde Europa muy extractivistas. Todo el tema de la transición ecológica está energética. Claro, hay que agarrarla con pinzas, porque parece ser que no es ni viable. Y además para eso necesitamos seguir extrayendo recursos de otros lugares del planeta. Y no solo el colonialismo externo, que de esto se habla poco, que hay un colonialismo interno dentro de España, y te puedes ir a Extremadura, que genera 5 veces más energía de la que gasta. Y estamos en la Comunidad de Madrid. Y aquí lo voy a dejar para no crearme enemigos por aquí, pero... No sé, Mariano, María... ¿queréis ahí, os da ideas o para pensar, o cuál es la reflexión después de esta primera parte de lo que hemos escuchado? Tengo que decir primero que no tengo ni idea de lo que es la agroecología. Ahora estoy aprendiendo y enterándome conceptos nuevos y demás, pero sí veo que hay un factor que es la educación, que debe ser como muy influyente si queremos cambiar de paradigma de modelo de consumo y demás. La educación y la sensibilización, yo creo, ¿no? Porque, y la renuncia, o sea, todos estos cambios, todos estos ideales que no están al uso, primero creo que debe haber una concienciación individual de cada persona. Las grandes revoluciones no vienen desde arriba, vienen desde abajo. Entonces la educación y la sensibilización y de las personas, pues es importante, creo que es un factor importante oyéndoos hablar. Por ejemplo, la renuncia. Todo el mundo hablamos en esta sociedad de derechos, de bienestar, de tal. Para hacer un cambio radical de lo que es, por ejemplo, la agricultura o tendiendo a la agroecología, con consumos de locales, estamos hablando de términos de convivencia, de comunicación entre las personas, no solo de productos, pues es lo que decía Carlota antes, tienes que empezar por no consumir tomates en la época que no hay tomates, o por no consumir. Es decir, tienes que habituarte a lo que hay en ese momento, como antaño, digamos, pero con una perspectiva mucho más ecológica y mucho más futurista, diría yo. Eso es mi humilde reflexión de todo esto, que no tengo ni idea, ¿eh? Sí, María. Es una pregunta. Por lo visto, en el sureste de la Comunidad de Madrid se va a concentrar el grueso del despliegue fotovoltaico de macroparques. Y tengo entendido que va a ser un factor nefasto para todos los intentos de agroecología, en parte. Tengo entendido, perdón si me equivoco, que hay vecinos y vecinas aquí en Perales que ya tenían planeado una huerta, no sé si es vuestro caso, y que va a pasar una línea de las de alta tensión que va a afectar a los cultivos. Y todo esto mezclado con el mensaje que se está dando a mucha gente que tiene tierras de que vender es la mejor opción, porque van a conseguir ahí un dinero que con la producción agrícola no la van a conseguir. El resumen es que parece como si todos estos esfuerzos fueran siempre la lucha de David contra Goliat. Y la pregunta es, ¿qué forma habría de que hubiera más comunicación entre gente que trabaja por objetivos de ecología real y la gente que está en el campo? Y me callo. Sí, a Fermín, o no sé cómo. Sí, Marcos, si quieres, y después escuchamos también a Fermín, así. Eso es, Marcos. Si yo soy el dueño de una tierra, de una finca, una hectárea o 20, y viene alguien que me ofrece 2.000 euros al año por cada hectárea, cuando un agricultor me va a ofrecer 200, yo me pongo en el pellejo de esa persona y digo, bueno, entre 200 y 2.000 hay un salto. Puedo entenderlo. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Que es probable que la península se convierta en una isla energética para el resto de Europa, ¿no? Es muy probable que haya, porque se están implantando renovables, que las renovables son necesarias. Si son necesarias, porque hay que abandonar el petróleo. Bien. Estamos haciendo una transición energética que hay que agarrarla con muchas pinzas. Primero, a ver si es posible, y segundo, a quién realmente va a beneficiar. De acuerdo. Si hay que desplegar renovables, que sea en lugares donde no haya usos agrícolas o tierras fértiles. Entonces, vamos ahí. Pero el asunto es de la propiedad de la tierra y de hacia dónde va enfocado el modelo económico. El modelo económico va enfocado a seguir conservando ingentes consumos de energía, no en rebajar los consumos de energía como se aplican en las teorías del decrecimiento, por ejemplo, que es decrecer en los consumos para poder producir igual no tanto, pero tener más tiempo disponible, por ejemplo, y vivir mejor, cambiar el modelo de vida, ¿no? Si a mí como propietario de un trozo de tierra, que no lo soy, ya me gustaría, me dices entre que me van a pagar las renovables para implantar un parque solar 2.000 euros al año por hectárea, yo como productor agroecológico, yo me puedo sacar un sueldo de una hectárea. Entonces a mí no me conviene que haya un parque solar ahí, porque claro, me van a pagar 2.000 euros, no voy a tener que trabajar, pero a mí con eso no me da para vivir. Que nos falta productores. Nos faltan productores, y eso es una realidad. Porque esto es como lo que se habla siempre, que es primero el huevo o la gallina. Es que no hay consumidores porque no hay productores. No, es que no hay productores porque no hay consumidores. ¿Cómo se hace eso? Uno de los grandes primeros problemas de toda la historia de la humanidad, casi diría yo, es el acceso a la tierra. Te encuentras bancos de tierras en todas las diputaciones autonómicas. Yo que vengo del País Vasco, que supuestamente allí también se empezó un poco antes también, porque hay una cierta relación con Francia, en Cataluña hay una diferencia también, ¿no?, en los temas ecológicos, pero se están vendiendo un poquito abajo, ¿eh? O sea, no nos confundamos. Te vas a un banco de tierras y sí, sale en el titular del periódico X, el que sea, sí, el banco de tierras de la diputación tal ha abierto, y vas al banco de tierras y vas a hablar con la persona que lo lleva, que es una que igual está casi de salida ya del funcionariado. Es solo un titular, no hay un interés real en eso. Por eso, desde la parte política institucional, yo mi fe en eso es cero. Por eso hablo de pequeñas comunidades, pequeños modelos, porque es algo, por eso tan importante la escala de lo que puedes hacer o no. ¿Tú vamos a cambiar desde esta mesa la Comunidad de Madrid? No. ¿Pero puedes hacer incidir en el modo de vida de Perales? Oye, eso es viable. Es como, ¿tú cuántas personas puedes abrazar a la vez? ¿A 100? No. ¿A 3, 4, 5? De esas sí puedes cuidar, o de 10. Pero tú no tienes 2.000 amigos, ni yo ni nadie. Tú puedes tener 20 amigos a los que puedes atender bien. Pues es cuestión de escala. ¿Hasta dónde podemos llegar? Bueno, pues igual hay que empezar por cambiar pequeños pueblos como Perales y muchos otros que hay por ahí. Porque no es que... Para mí la agroecología no es algo que se esté viniendo abajo, ¿eh? Creo, yo no estoy muy de acuerdo con esa reflexión. Conozco mucha gente que está haciendo muchas cosas, lo que pasa es que no tiene visibilidad. Primero, porque no la quieren, que me parece muy comprensible, porque están en las redes sociales defendiendo ciertas cosas, como predicar en el desierto. Y segundo, porque tampoco interesa, desde luego en los medios de comunicación generales, que yo tampoco veo la tele, ni falta que me hace, no aparecen porque es un modelo que va en contra de lo que ellos defienden. Corazón por tambor y la niebla por bandera, la semilla tierna y frágil, al crecer parte la piedra, al crecer parte la piedra. Tiernas manos las plantaron en los esquejes del tiempo y tiernas manos nacieron. Abonadas en silencio, abonadas en silencio. La mano se hizo semilla, la semilla se hizo trueno, el trueno se hizo garganta y la garganta sendero, el sendero se hizo noche y la noche se hizo sueño, el sueño se hizo montaña que parió un mundo nuevo. Semillas que sueñan con serentinas y robles que partan las carreteras, que partan las carreteras. Suenan, suenan los dedazos, la semilla levantada. Suenan, suenan los panderos, la piel, la rama y la llama. La piel, la rama y la llama. La mano se hizo semilla, la semilla se hizo trueno, el trueno se hizo garganta y la garganta sendero, el sendero se hizo noche y la noche se hizo sueño, el sueño se hizo montaña que parió un mundo nuevo. Campo a la ciudad se oye un murmullo que dice ha nacido un tiempo nuevo, que crecen las cicatrices, que crecen las cicatrices. La mano se hizo semilla, la semilla se hizo trueno, el trueno se hizo garganta y la garganta sendero, el sendero se hizo noche y la noche se hizo sueño, el sueño se hizo montaña que parió un mundo nuevo. Pero como que también desde la reflexión en nuestros territorios, a lo mejor mucha gente no sabe, por ejemplo, que aquí en Perales hay mucha gente que trabaja en agroecológico y que a lo mejor a veces hemos faltado un poco de abrir estos espacios. No digo especialmente en Perales, ¿eh? No es para coger ahí, pero en otros territorios de haber no tenido este diálogo como lo estamos teniendo hoy. Fermín, ¿cómo lo ves tú desde tu territorio, tu saber hacer también? Buenos días. Tú que has tenido una tienda, de hecho, en pleno Madrid. Por entrar a esta primera parte, porque con muchos temas. Sí. Yo sí creo que hay una crisis ahora mismo en la comercialización y en el consumo de productos agroecológicos. Yo llevo en el sector, pues bueno, conocí a Carlota hace 25 años. La tienda la montamos en 2001... Y yo empecé en esto en el 97, o sea, llevo casi 30 años en el sector agroecológico Y yo creo que sí que hay un cambio de ciclo. En 2001, efectivamente, lo dice Carlota, la gente no sabía. Nosotros en la tienda nos preguntaban que qué era eso de productos ecológicos. Estábamos en Lavapiés. Pero yo creo que luego con el 15M, no sé qué, se abrió como un ciclo político ahí donde todo esto creció mucho y ahora también tendrá que ver con el ciclo político en el que estamos, ¿no? Que es de retroceso. Y, o sea, la gente joven no se está enganchando a consumir ecológico. Yo creo que estamos resistiendo los de siempre. Los grupos de consumo les cuesta mucho renovar y que se meta gente nueva y sobre todo que se meta gente joven. Yo creo que eso hay que reconocerlo. Hay un momento, por lo menos en Madrid, yo no conozco el resto del territorio español, no sé cómo está el resto del Estado, pero lo que conozco de Madrid... Conozco grupos de consumo en crisis. Conozco que cuando nosotros abrimos la tienda había muy pocas, pero luego se abrieron muchísimas tiendas en Madrid y ahora han cerrado muchísimas tiendas. En los últimos 5 años han cerrado muchísimas tiendas de ecológico. O sea que yo creo que hay un retroceso. ¿Tendrá que ver con que el Aldi está vendiendo productos ecológicos? No lo sé. Pero había un desvío y yo creo que esa parte de militancia de... Yo creo que hay una pequeña crisis ahí. No sé por cuánto tiempo ni cuánto... Ni cuánto no. Esa es mi visión que tengo yo ahora mismo. Tengo esa sensación. Y luego, bueno, con respecto a lo que estáis hablando de agroecología, para mí agroecología sobre todo es comunidad. Yo creo que la agroecología hay que verla en crear comunidad. Yo tuve la suerte de vivir mi infancia en un pueblo pequeño, en los años 70, donde no había petróleo, no había ni un tractor. Se triaba, se trabajaba con eso y para mí... La importancia de la subsistencia, un pueblo de economía de subsistencia, ¿no? Era tal. Pero lo que había era comunidad. Yo salía de mi casa con 7, 8 años, me iba por ahí y mi madre sabía que yo estaba seguro, aunque era un niño. Porque el campo estaba lleno de gente, yo podía estar subiéndome en el árbol más alto del pueblo y sé que a menos de 200 metros o 500 tenía una persona que me estaba vigilando. Entonces, esa protección, eso para mí es realmente la agroecología. Crear una comunidad. Que luego, por supuesto, producen ecológico, no contamina las tierras, no sé qué. Pero la clave de la agroecología es crear comunidades campesinas que se cuidan, ¿no? Lo que decía Marcos, que por ahí es por donde va la clave de entender la agroecología. Entonces, claro, esto enlaza también con el tema de la famosa España vacía, ¿no? Y el abandono de los pueblos. ¿Qué está pasando con el abandono de los pueblos? La gente está volviendo a los pueblos, a la poca gente que vuelve, pero nadie vuelve a ser agricultor. La gente vuelve a los pueblos a teletrabajar, a no sé qué. Yo creo que ahí es donde está también la clave, donde hay que poner el foco. Porque claro, ser agricultor es duro. Y doblar el lomo a nadie nos gusta, ¿no? Y también es verdad que también es difícil acceder. Aquí volvemos también a este tema de la tierra. Que para empezar a trabajar yo tendría que poner o 200 o 300 o 400 mil euros para empezar a tener lo que es mi material de producción o de trabajo o alquilar, es verdad, como lo están haciendo Carlota y nuestras compañeras en agroecología, pero es verdad que este acceso ahora mismo también se está volviendo complicado o no en Perales, este acceso a la tierra, para acceder a tierras, para cultivar. ¿Cómo lo estáis viviendo? No, a ver, no sé cómo es, porque yo ya llevo unos cuantos años en la misma tierra, pero aquí en Perales es fácil, creo, encontrar una tierra para cultivar alquilada a un precio razonable. De momento es posible. Sí, el acceso a la compra, no. No, porque, bueno, yo creo que... pues las personas que son propietarias de tierra no están interesadas en soltarla o están interesadas en soltarla a un precio que actualmente la agricultura no produce, o sea que es inviable, ¿no? Ese mercado del que hablaba mi abuelo, de que compraban, vendían tierras porque te interesaba más una que estaba más cerca del camino, es decir, que siendo agricultor tú accedías al mercado de compraventa de tierras, daba el dinero, ahora ya hay un desequilibrio. Si tú eres agricultora, es inaccesible que accedas a pagar esos, no sé, 4, 5, 6 euros el metro cuadrado. Es completamente inviable o más cuando ya se empiezan a vender trozos pequeños con un concepto más ocioso. Y si ya metemos el factor de las fotovoltaicas, es que no quiero ni imaginarlo. Pero sí, el acceso a ser propietario, ¿no? A no estar dependiente. O sea, de que la tierra sea tuya, la manejas como quieras a un largo plazo, porque está, cuando estando alquilada siempre está el peligro de que un día, bueno, pues la dueña, dueño del terreno, quiera darle otro uso y ya no pueda seguir claro, allí. Claro, y que por ejemplo un joven que se quiera dedicar a ello, ¿no? Como que se plantee diciendo yo quiero hacer de esto mi vida en agroecológico y invertir, porque esto es una inversión también, a lo mejor reconvertir una tierra también que estaba en convencional o todo eso. Si lo queremos hacer a grandes escalas también o grandes escalas dentro de lo que la agroecología nos permite, pero como para tener este, ¿no? Un poco a estos jóvenes estas posibilidades de tocar tierra o de... Sigue siendo algo muy complicado. Yo lo veo ahí, por ejemplo, que eso puede ser un claro límite a este acceso a la tierra de lo que estábamos hablando, ¿no? Que eso puede, bueno, que hay muchos factores, pero estos jóvenes que no acceden, Adolfo, si querías intervenir, eso es. Se han planteado bastantes temas al mismo tiempo, ¿no? Y es difícil de ello llevar, pero vamos, está muy claro. Vamos a ver, la agricultura que había entonces, cuando yo me empecé, quiero decir, entre los años, desde los 45 ya, un poco por allá en adelante, que era muy, muy parecida a la que practicáis vosotros y creo que vais por buen camino también ahí, en ese sentido, porque lo que hacían era pues, ellos mismos íselo a vender. Ahí es donde estaba la diferencia. Siempre los que mejor han funcionado de todos han sido los que, al mismo tiempo que eran agricultores, al mismo tiempo se acercaban, porque para eso estábamos cerca de Madrid, y con los mismos arrieros, hablo de carros todavía, los llevaban allá a la Plaza La Cebada a vender. Y entonces esto tomó un auge muy bonito y muy bueno. Eso se tenía que venir abajo porque no era normal tampoco. Cuando empezaban a venir los de Levante ofreciendo las cosas en invierno, las mismas que tú, no tienen nada más que una temporadita. Eso es un siempre en contra de la agricultura de por aquí, que no era nada más que temporal, en muy poco tiempo. El tomate todavía pero puede hasta conservar, pero había otros muchísimos que no. Entonces ya se han tenido esos inconvenientes. Volver un poco a lo de antes, imposible. Imposible porque, vamos a ver, los chicos que sus padres o sus abuelos, más bien ya los abuelos que el primer oficio que les enseñaban era el de labrar la tierra, por ejemplo el mío, o así, fue mi padre el que me llevó a ello, porque no había otra cosa, nada más que no había otra cosa que comer, además, nada más que ir, que venía de atrás. Con lo cual, ese factor ahora, hay una cosa inconveniente. ¿Cómo le vamos a poder decir a un nieto, ponte a labrar esta tierra, cuando está viendo amigos suyos, que están yendo a su mismo colegio, que están trabajando, o sea, o los padres de sus amigos, que están trabajando hasta en su casa, tranquilamente, con un ordenador en la mano, sin necesidad de ir a la tierra? Ah, es lo más seco, como han dicho antes por aquí. Eso es así. Entonces, tenemos una cantidad de factores para volver a un poco a que esto sea real y a que la agricultura dé lo suficiente como para mantenerse por sí mismo todo. Es tan difícil que tenemos unas competencias tan fuertes. O sea, tenemos lo de los terrenos. ¿Cómo te van a vender un terreno para que valga la agricultura que vale muy poquito dinero? Pero se podían conformar con ello. No pasa nada. Yo soy así. Cuando están viniendo o se está esperando que venga el aeropuerto aquí o que venga la industria a ofrecer eso, se mantienen un poco. Pero vamos, yo creo que ese no es el problema, porque tú bien has apuntado anteriormente, Carlota, que los precios que se están pagando por eso no son muy fuertes, que no son que te lleven a la ruina. O sea, se puede ir trabajando con los alquileres de las tierras que hay ahora mismo, y sobre todo en La Vega, porque como en La Vega no se sueña con las cosas industriales, pues podría ser. Y creo que por ahí tienen que ir las cosas, tienen que hacerse algunas cooperativas un poco más en condiciones, que cuiden un poco la ecología sin llegar a ser ecológicas. Cuidado, porque la palabra ecológica yo creo que para mí se desmonta de todo. Precisamente, Adolfo, ¿qué es lo que en la palabra ecología, qué es lo que te echa para atrás o qué es esta, como que por dónde va el problema? Pues el problema es que el problema está en que se utilizan cosas, productos muy fuertes, se producían antes, incluso nos enseñaron a producir, porque los antiguos, de verdad, mi abuelo no echaba ningún abono que no fuera el de los animales anteriores, y entonces no era necesario fastidiar la tierra. Siempre se estaba reproduciendo la fertilidad de la tierra. Eso empezando por ahí. Las formas de consumir y tal. Las personas estamos acostumbrados a que eso, hacer conservas y queremos seguir teniendo tomates. Anda, diles ahora que se ponen a hacer conservas para conservar el tomate. No puede ser porque viene de Levante o viene de África o de algún sitio así, donde bueno, el clima ya es distinto y lo hacen de otra manera. Y estamos con esa misma competencia. Cuidado que entonces nosotros desde aquí, por mucha voluntad que tengáis, muchos de ellos, que para mí chapó lo que hacéis y lo que habéis hecho, porque es así, ya llevamos unos años conociendo por aquí vuestra esa, y bueno, pues chapó todo eso. Pero es muy difícil volver a esas cosas de atrás, muy difícil. Tendría que ser mediante unas cooperativas, que realmente lo que se prohíba por completo son los productos que perjudican la tierra y las personas, así de lleno. Dejando un poco libre otros fertilizantes o algunos que realmente sí se estuvieran estudiados, que hombre, el azufre le venimos consumiendo, si no hubiese sido por el azufre, pero y habrá otros así parecidos, se me ocurre el azufre por lo del vino y tal. Si no hubiese sido por el azufre, no tendríamos la vid en el eso es así de claro. Entonces, gracias a algunos productos que sí se pueden utilizar, bueno, nadie es capaz de aquí decir cuáles son los productos esos, pero que quiero decir, los institutos están para esas cosas precisamente. Esos los que están fastidiando. Y entonces luego ya los productores, me refiero vosotros, los que más trabajáis todo esto, donde está el eso es cuando elimináis realmente el intermediario también. Y vais directamente. Yo creo, como he conocido todo eso y soy un hombre industrial que he estado en la industria y que, bueno, pues me he jubilado y otra vez me sigo manteniendo mi huerta porque me gusta comer eso. Y ahora mismo yo sé que hay cosillas, había unos gusanillos, dice mi mujer, por favor, dice, es que vienen algunos con un gusano a los tomates. Digo, déjalo, ya trataré de que por allí no existan, en cuanto vea alguno, quitarle o tal, pero no puedo echar ahora un producto, fastidiar los tomates, que me ha costado tanto el trabajo hacerlo, para ahora decir, vamos a tirarlo. O sea, esto es así, o sea, quiero que se pueda ir resolviendo. Y, de verdad, para mí, lo que ha funcionado siempre un poco mejor aquí, y siempre los hortelanos que han funcionado mejor, siempre han sido los que han ido a vender, han buscado la operación de la venta por ahí, por los otros mercados. Y yendo siempre a las pequeñas poblaciones de los alrededores, porque claro, no se podía hacer en grandes escalas, siempre eran. Y además los huertos, ¿sabes? Que se hacían siempre esos estanques famosos que hay de los manantiales, tantos manantiales que hay en Verales, no se hacían nada más que ahí. La vega del río no se utilizaba para la verdura, las hortalizas y verduras. La vega del río se utilizaba entonces para el cáñamo, el cañamón, el cáñamo, bueno, los otros productos que no eran precisamente esos, porque temían a las avenidas tan fuertes que había. Luego, esas cantidades tan grandes tampoco se vendían. Había que criar justo lo que se vendía, iba con el burrito luego a venderlo al pueblo siguiente que no tenía esos huertos. Y ese ha sido el sostenimiento. Y tal. Aquí están hablando de unas familias, bastantes familias, que han vivido muy bien de la horticultura. Adolfo, yo propongo que hagamos un programa especialmente para hablar de la agricultura antigua, ¿no? De saberes, de conocimientos, de cómo se cultivaba aquí en la Vega, porque nos queda solo 5 minutos para cerrar el programa y quería un poco volver así, y muchas gracias por tu intervención, que también nos ha dado ahí como para pensar, ¿no? Yo pienso que Marcos quería intervenir y también vamos cerrando también con Carlota y Fermín. Si quieres. Un momento con el tema de la ecología. Hace poco compartí un artículo que hacía la diferencia entre ecología, ecologista y ecologismo. Ecologismo, toda palabra que acaba en ismo, mal asunto, porque es ideología. Y bueno, cada uno tendrá la suya, muy respetable, pero es ideología. Ecologista, yo lo entiendo como un activista, ¿no? Alguien que apoya la ecología. ¿Pero la ecología qué es? Es una ciencia, se estudia la ecología. La agroecología, que es, para mí, es prácticamente también una ciencia, ¿no? Que sí, o que está asociada a una ciencia. Entonces, la producción alimentaria, teniendo en cuenta los límites que la ciencia ecológica te dice que hay. Y eso es economía circular, pura y dura, nada más. Son tan necesarios como crítico soy con ellos, con algunos movimientos ecologistas, en el sentido de que, en muchos casos, están muy despegados del rural, muy despegados del conocimiento del sector primario, de ahora y del de antes. Entonces, ahí tenemos que echar una serie de lazos y puentes, que si no nos empezamos a echar, estamos jodidos, porque yo me peleo con algunos y yo me considero ecologista. Entonces, pero hay un desconocimiento muy, muy grande entre lo que implica producir alimentos y un ecologista que puede vivir en una ciudad y que, bueno, tiene una mirada muy sesgada muchas veces de las cosas y no sabe lo que implica producir, por ejemplo. Y hay otra cosa que quería recuperar de Fermín, que decía, la agroecología es comunidad. Entonces hablabas de cooperativas. Si hay que escalar la producción agroecológica, tiene que ser en cooperativa. Conozco un proyecto, bueno, un proyecto no, una actividad en Cataluña, que se han unido 3 pequeñas cooperativas agroecológicas que producen cada una lo que se les da bien en su territorio. Claro. Que esa es fundamental. ¿Qué se te da bien en tu tierra? En tu geología, en tu tierra, en tu clima, en tu territorio. ¿Qué se te da bien? Produce eso. Eso es sostenible. Y júntate con otras personas que tengan diversidad. Eso es hacer comunidad, por ejemplo, también. Que los institutos además saquen productos, también pueden ir sacando productos que realmente suplan, por ejemplo, si habláis de las lechugas, que siempre haya verdura, por ejemplo, estamos hablando de la verdura o podemos hablar de la fruta, pero cambiando un poco los sistemas que hay, o sea, quiero decir, que en vez de ser una acelga, que sea cualquier otra cosa que supla la acelga o supla a la lechuga y se pueda criar en invierno o se pueda conservar de una forma normal. Eso es muy importante para los estudiantes, si se quiere ir con esa. Pero me temo también que, bueno, la competencia global, mundial, es muy fuerte y no sé si nos va a dejar. Pero Adolfo, es lo que deseamos, es lo que deseamos, ¿no? Más educación, más programas como claro, este, claro. Más así, sí. Espacios donde lo podamos comentar y ya, ¿no? Bueno, nos queda mucho trabajo, esto está claro, pero bueno, compartir espacios en los que podamos intercambiar saber hacer y estas ideas. Carlota, a lo mejor te voy a dejar, si me lo permites, esta última palabra. ¿Cómo ves tú ahora en Perales lo que sería vuestra actividad aquí? El cambio climático también, no hemos hablado del tema, pero es un gran, gran tema, ¿no? Un elemento fundamental para reflexionar sobre la agroecología actualmente. ¿Cómo es eso, el impacto del cambio climático actualmente en vuestros cultivos? ¿Es un tema? Sí, es un tema. La verdad es que este año hemos vuelto un verano normal, pero llevábamos 2 o 3 que parecía que había que aprender, no sé, irse a hacer un curso al norte de África, ¿no? Sí. Para ver qué hacen allí con esos calores, o sea, porque era... Eran otras fe, o sea, pues de momento sigue siendo posible, pero hay que aprender otras fechas. Las fechas de hace, o sea, las fechas de hace 40 años no valen ni en broma, pero es que las de hace 10 tampoco. No, es como que se nota, ¿no?, que el clima está ebulliendo, ¿no?, queramos o no. El problema supongo que será cuando se acabe el agua o se reduzca el agua, porque eso parece que de momento conseguimos así. Entonces, de primaveras, pues, bueno, en primaveras, ¿no?, de, sí, conseguimos zafar y seguir regando. Y pues no sé qué pasará. Pero también yo diría que la agroecología es la mejor, ¿no?, respuesta al nivel del sector primario al cambio climático también, ¿no? Porque el hecho de no recurrir a un trabajo cultivo intenso, de ir captar lo que, ¿no?, lo exprimir la tierra en su máximo para producir cantidades, que la agroecología, a ser más respetuosa de los ciclos y de la tierra, también puede ser como la respuesta para pensar cómo hacer sin agua o cómo ir. Es, sí. A mí no se me ocurre la respuesta, ¿eh? Sí. O sea, la verdad es que no. O sea, sin agua no. No hay. No se me ocurre la respuesta, sí, pero vamos, ni en broma. O sea, sí que. O sea, la agricultura ecológica o agroecología, porque no es la del sello, al ser menos consumidora de petróleo, pues contribuye menos al cambio climático. O sea, la de verdad, ¿no? No la agricultura ecológica de los invernaderos de Almería, que esa no creo que tenga mucha diferencia. Sí, no, sigue. Y no, nada, sin más, sí, agradecerte este tipo de programa, ¿no? Pues ya estamos sí, cerrando. Sí, estamos cerrando, sí. Que... Y nada, y decir que me ha gustado mucho la frase, no recuerdo tu nombre. Mariano. Me ha gustado mucho la frase de Mariano de lo que hay que hacer es aprender a renunciar, ¿no? Que ahí está la clave. Me parece que ahí está la clave, ¿no? Hay que aprender a renunciar a muchas cosas para seguir viviendo en este planeta y no en 5 más, que sería lo que necesitaríamos si no renunciáramos a ciertas cosas. Pues muchas gracias, eso es verdad. Pues mira, lo que enseña también que en comunidad, ¿no?, todas juntas pensamos mejor y que vienen así aportaciones muy, muy interesantes. Pues muchísimas gracias a todas y todos, Carlota, Marcos, Fermín, Juan Carlos. Un momento, 2 segundos para hablar de tu proyecto La Espiga, que sí que me apetecía un montón que nos cuentes rápidamente La Espiga qué es, dónde está y cómo podemos, a lo mejor un correo electrónico para contactar contigo si nos apetece participar a otros encuentros sobre agroecología como la que vamos a tener esta tarde y mañana. ¿Dónde estás? ¿Cómo encontrarte? Y en realidad, primero, ¿qué es La Espiga? Pues La Espiga es un pequeño terreno, una pequeña finca que está situada en la vega del río, aquí en Perales. Y es un espacio abierto que se quiere utilizar, que se quiere aprovechar para experimentar. No experimentar en el sentido de hacer experimentos para inventar nada, que ya está, hay técnicas de agricultura, técnicas de bioconstrucción, eso está todo inventado, sino para experimentarlo en el sentido de vivenciarlo, de las personas que quieran vivenciar, que tengan, pues bueno, hablábamos del acceso a la tierra, de la dificultad del acceso a la tierra, pues La Espiga quiere ser un espacio abierto, participativo, en el que la gente pueda acercarse, pues para poder tocar la tierra, para poder tocar temas de bioconstrucción. Se están creando pequeñas infraestructuras para acoger encuentros, para acoger este tipo de formaciones como este fin de semana. De hecho, se puede venir a ver tu futura casa, que estás ahí también ahora se está construyendo con paja, bueno, con unas técnicas de bioconstrucción. Eso es, y no solamente a verla, sino también a mancharse las manos de barro. Compartir, experimentar. Bienvenidísimas todas las personas que quieran acercarse ahí, que está, bueno, pues prácticamente muy cerquita del pueblo, está del casco urbano del pueblo. Y para las personas que estén interesadas, pues pueden escribir a La Espiga, Comienzo. fincalaespiga.org@gmail.com. Y ahí, bueno, pues podéis contactar, os informaremos y por ahora no hay ninguna web ni ninguna red social que pueda atender o que pueda armar todavía para poder hacer una difusión así un poco más entonces, formal. Es escribirte y decir, bueno, yo quiero formar ahí, yo quiero estar al tanto de lo de que... De las actividades o de, está. Mira, pues tengo esta idea que, pues bueno, ahí también, no que sé, pues tenemos eso con Fermín, pues las huertas, tenemos con otra gente que se ha acercado, estamos haciendo, construyendo pues un baños secos, otras estructuras de, pues para acoger a grupos. Hay también con otra amiga también que también está participando, no mismo en La Espiga, pero al lado, pues colmenas, que también hicimos hace el mes pasado, pues una jornadita de apicultura para poder, pues la gente que quería, le interesara el tema, pues aprender un poquito, acercarse al tema de la agricultura. Entonces, bueno, es un espacio para eso, para acercarse a todos estos recursos que nos ofrece este pueblo, esta tierra y poder ponerlos en práctica. Genial, pues muchísimas gracias. Ya yo pienso que con esto tenemos todo. Y pues muchas gracias, María, por estar un día más con nosotras y participar en el espacio. Muchas gracias, Adolfo y Mariano. Pues nos encontramos en septiembre para otro número. De hecho, este programa era un poco la introducción del próximo programa que tendremos en septiembre con Pablo para hablar de figuras de protección de los paisajes agrícolas en Perales y en general. Y tendremos también contigo, Mariano, un programa sobre historias, archivadores con Adolfo. Y ahí vuestro trabajo de investigación también con la parroquia. Ya fijamos fecha. Pues muy bien, pues muchísimas gracias y hasta pronto. Ah, una cosita, podéis escribir a desdelavega@riseu.net, desdelavega@riseu.net, si queréis participar en los próximos programas. Hasta luego.